servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 21 de mayo. Esta tarde se inaugura la tercera edición de la Feria Bajo la Piel organizada por el Ayuntamiento de Ubrique. Los actos darán comienzo a las 5 con la celebración de una mesa redonda en la ermita de San Pedro, en la que se contará con la participación de firmas locales y patrocinadores del evento. A la misma hora en la plaza abrirán al público todos los stands participantes y se celebrará un evento gastronómico en el que se repartirán bizcochos y chocolate. A continuación, la Escuela Municipal de Música ofrecerá en el escenario de la plaza un concierto de apertura con la participación del coro Ocurris Populis. La inauguración oficial de la feria con la presencia del viceconsejero en funciones de industria de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, junto a las autoridades locales, tendrá lugar a continuación, procediendo además a la entrega de la patacabra de honor al empresario curtidor Xavier Badía. La tarde se cierra con la actuación del grupo Sin Noticias de Gru en La Trinidad. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal Popular. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, se ha referido a los últimos preparativos que se están cerrando a estas horas, antes de la inauguración oficial. Además, ha anunciado los nombres de las personas que este año van a ser homenajeadas en la jornada de mañana viernes con motivo de la celebración del Día del Petaquero. Tengamos en cuenta que lo que es Bajo la Piel, pues hay muchas actividades, muchos vecinos y sobre todo muchos autónomos, pequeñas y medianas empresas que hacen que vendamos la marca Ubrique. No es solamente, como estamos hablando, una feria de la piel. En este caso, muchos nos preguntan si solamente lo que hay es producto artesanal de piel. Y para ello, pues es más fácil pues montar una gran carpa, poner unos stands y solamente un producto de marroquinería. Pero ese no es el fin de Ubrique. Aquí ligamos cultura, ligamos lo que es ocio, lo que es también nuestros principios, nuestro entorno, gastronomía, pero también se mete la moda y nuestro gran motor, que es el sector de la piel. Todo ello hace pues que también la marca Ubrique, todos aquellos vecinos que tienen algún negocio, alguna empresa, la cual pues es a pequeña escala, no pequeña por nombre o por ilusión o por ganas, sino por encontrar donde nos encontramos y también por intentar fomentar la marca Ubrique, que es fundamental, marcas locales de muchas empresas de aquí, tanto textil como de productos, como te digo, de primera clase. Y también pues se intenta también meter cultura, se intenta meter en este año, como ya estamos viendo, pues están vinculados los pintores de Ubrique, que también hay que destacar que tenemos una gran representación de muchos vecinos y vecinas de pintores de Ubrique. También tenemos que vincular, en este caso, como estamos diciendo, empresas que no son directas ni indirectamente dedicadas al sector de la piel, pero también hacen el día a día más ameno de Ubrique, la corrida de toro también, que la tenemos dentro del programa, pero también tenemos que destacar pues ese desfile y unos premios tan importantes como son los premios embajadores. También, siempre lo digo, no tengo palabras de agradecimiento para todos aquellos que en momentos complicados nos han ayudado. Para esos cuerpos de seguridad le vamos a dar un pequeño detalle, un pequeño reconocimiento también dentro de Bajo de la Piel a todos aquellos cuerpos de seguridad. Y también nos tenemos que parar en unos premios tan importantes como son los premios del Día del Petaquero, que este año pues también los vinculamos a esta semana o estos 4 días de la tercera edición Bajo la Piel. Tenemos que decir que dentro de lo que es el Día del Petaquero, pues tenemos una PACE, tenemos unos premios destinados a diferentes vecinos y vecinas, y podemos hablar de una categoría que la verdad que cada día está teniendo menos, o se visualiza menos, en este caso es la del viajante. Yo recuerdo muchos amigos, ya veteranos, que cogían pues su coche, cogían sus maletas con esos productos de piel y viajaban y se pegaban incluso meses buscando lo que eran ventas a nivel nacional e internacional. Y cómo no, nos tenemos que acordar de esos viajantes. En este caso, pues tenemos en Ubrique un querido vecino como es Sixto Menacho, que la verdad que quién mejor este año que para representar ese premio, y para nosotros un orgullo pues reconocerle tantos y tantos kilómetros y sobre todo ese cariño que sigue mostrando al pueblo de Ubrique. Así que en la categoría de viajante el premio pues o reconocimiento es para Sixto Menacho. Después tenemos algo que es clave. Por un lado está los trabajadores, pero también tenemos que ir acordarnos de los empresarios. Tenemos que ver que los empresarios también tienen que ser reconocidos. Y este año pues se ha fijado sobre todo en una marca local. Tenemos que decir una marca local que lleva muchísimos años, unas familias como son Oliva y Pérez, que siguen mostrando a nivel nacional un producto como es el de Ubrique, pues es la marca del Potro, y este año, pues, en empresarios, pues, se le va a destinar a esas dos familias, tanto a la familia Oliva como a la familia Pérez, un premio reconocido y creo que merecido de lo que es ahora mismo el sector de la piel y, en este caso, pues, lo que son las empresas. Después tendríamos, pues, un premio como es el de jóvenes talentos o categoría talento o alguien que está intentando seguir evolucionando en el sector, no solamente de la moda, sino también vinculado a la piel, y una familia que también está siempre, como es la familia Castro en este caso, y la familia Recio. Tenemos que decir que un premio como es a Zara Recio Castro, que tan tan importante a la hora de en la categoría de talento, sobre todo porque nos va a hacer disfrutar tanto de un stand dentro de Bajo la Piel, pero también en ese desfile, pues tenemos tanto lo que es a nivel textil como de complemento, pues una de los productos, y es lo que te digo, va destinado pues a la categoría de talento, va a Zara Recio Castro. Y después también, pues como no, tenemos un punto importante que son los marroquineros. Tenemos que decir que los marroquineros, pues el arte de con unas manos plasmar de un trozo de piel por un producto tan tan importante como es un bolso, una cartera, pero sobre todo con el cariño, la lealtad que se hace, pues para nosotros dar un premio como es de marroquinero a don Pedro Venegas Rodríguez, que es una institución, es un orgullo de darle un premio a una persona que tanto amor le ha trasladado a nuestro pueblo, pero también a nuestro sector como es el de la piel, y también pues a alguien que también se lo merece, toda una vida también destinada a sector de la piel, como es José Ignacio Troya Pineda, que también le vamos a reconocer. Todo ello que engloba, pues engloba unos premios del Día del Petaquero, que se hacen con mucho cariño, se hacen con, sobre todo, viendo que tenemos que agradecer el que Ubrique esté donde está gracias a ellos, pero también tenemos que decir que nuestras raíces y nuestros principios no los podemos olvidar y tenemos que seguir apostando por ellos. Entre los actos de la tercera Feria Bajo la Piel destaca la celebración este sábado del acto institucional de hermanamiento de Ubrique y la localidad catalana de Igualada. Ambos municipios comparten vínculos económicos y empresariales en torno al sector de la piel. El alcalde de Igualada, Marc Castel, junto a diferentes integrantes de su equipo de gobierno, estarán presentes en ese acto de hermanamiento. Además, les acompañarán las casi 200 personas que integran la Asociación de Castellers de Igualada, que van a realizar diferentes elevaciones de distintas alturas, comenzando en la plaza y finalizando con una gran torre humana de 7 plantas en la Plaza de la Estrella. Primero comentarte efectivamente que es una actividad que requiere pues de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, es decir, nosotros a lo largo del todo el año, entre marzo y noviembre, hacemos lo que decimos ensayos, es decir, como entrenamientos, 3 días a la semana para prepararnos, porque al final requiere de mucha coordinación entre todos los miembros de la colla, ¿no?, de la que van a construir la torre, generar mucha confianza también entre las personas, ¿no?, porque al final dependes, ¿no?, de que todo el mundo haga bien su rol. Hay un tema, ¿no?, de técnica también, ¿no?, y de aprendizaje, ¿no? Entonces sí, por supuesto que requiere esfuerzo y trabaja mucho estos valores de colaboración mutua, de confianza, de inclusión, porque al final es una actividad abierta a todo el mundo, desde pequeños a grandes. Sí. Y entonces lo que haremos este sábado, que estamos súper ilusionados con la visita allí y participar de la feria, pues es empezaremos en la plaza del ayuntamiento con un pilar, es decir, una torre solo de una persona encima de otra, un poco para iniciar el recorrido, exacto, el recorrido. Porque después nos trasladaremos a la Plaza de la Virgen de la Estrella, donde haremos allí sí la actuación, que son tres castillos que serán, pues, probablemente sean de 7 pisos. Nosotros los castillos se cuentan en función del número de personas que se suben unas de otras, ¿no?, contando también los niños de la parte de arriba, y con diferentes estructuras. Al final los castillos pueden ir diferente número de personas en cada piso, ¿eh? Entonces pueden ser de 4, de 5, de 3, en función del número de personas que va en cada piso. Entonces haremos diferentes estructuras para un poco mostrar también a la gente de Ubrique y de la provincia que se acerque, pues un poco diferentes opciones de lo que se puede hacer. Digamos que tenemos, por un lado, hay la base, lo que llamamos piña en el argot, que es la base, que es toda la estructura que al final soporta todo el peso de la torre, ¿no? Vale. Y es muy importante porque hace que la fuerza se vaya repartiendo, ¿no?, entre toda la base, y además está muy compactada, genera presión hacia el centro y asegura que sea como casi como estar en el suelo, digamos, no es el objetivo, ¿no?, que sea muy muy sólido, para la gente que sube encima. Después, en los pisos superiores, normalmente ya van personas, pues, a medida que va subiendo, pues, de complexión, digamos, más fina y también con es importante la agilidad, y arriba del todo van los niños, que hay niños desde cuatro años, el más pequeño, digamos, hasta 10, 11, que van en los pisos superiores. La parte buena también es que con gente igual sería imposible hacerlo. O sea, con personas de 2x2 metros, ¿sabes?, grandes y fuertes, no se puede hacer lo que vamos a hacer. Necesitamos también gente pequeñita que se mete en los recovecos de la piña abajo para compactarla, gente más grande. En función de la posición asignamos a la persona, ¿no?, adecuada para cada una. Y entonces está como muy organizado, no es un conjunto, no es un montón, porque cuando se ve desde fuera parece como una montonera de gente, digamos, que se junta en la base, ¿no?, y nos van subiendo. Pero todo está ordenado. Tenemos lo que llamamos un mapa de piñas, es decir, cada uno sabe su posición en el mapa antes de hacerlo. Y hay un proceso muy organizado de entrada, de colocación. Uh-huh. Porque lo que es muy importante es que todo esté equilibrado. El equilibrio de fuerzas es fundamental para que no se caiga, ¿no? Que esté todo como muy muy bien cuadrado. De hecho, una cosa curiosa, antes de empezar a hacer la construcción, lo que se hace se cuadra el castillo, es decir, se colocan los que van abajo del todo y se sitúan para que formen un cuadrado perfecto o un rombo perfecto, la figura, uh-huh, que toca, ¿no? Pero que tiene que estar muy muy bien encajada para que después, cuando suba todo el castillo, no haya ese desequilibrio. Pero tampoco te diría que es lo más importante, es decir, en el sentido, uh-huh, una cosa buena es que no tenemos a Messi o Cristiano Ronaldo, ¿sabes? Es todo, realmente todo el mundo es importante y es imprescindible, desde la base hasta arriba, ¿no? Claro, los niños que suben arriba del todo, claro, son muy valientes para subir hasta ahí, evidentemente tienen que hacerlo también muy bien, con finura, los pasos que toca, en el momento que toca también. Bueno, todo se ordena, ¿no?, para que salga bien. Uh-huh. Creo que es un espectáculo, digamos, cultural, que es, sí, una mezcla entre ingeniería y arte, quizás. Por otro lado, la policía local informa que con motivo de la celebración de la tercera feria bajo la piel se van a habilitar 2 zonas de parking gratuitas en el patio del Colegio Fernando Gavilán y en el parking del IES Los Remedios. El horario establecido es para el viernes de 4 a 12 y media de la medianoche y el sábado y el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media de la medianoche. Por otro lado, desde la policía local se informa que se va a proceder durante los próximos días a la reorganización de la circulación debido a la celebración de la feria. De esta forma, el viernes y el sábado, la Plaza del San Juan estará cortada al tráfico en horario de 5 a 10 de la noche. Los vehículos serán derivados desde la calle San Francisco hacia la calle Perdón y de la calle Ronda hacia la calle Torre y Concejo. La zona de la Trinidad también estará cortada al tráfico desde el jueves y hasta el domingo, en horario de 5 de la tarde a 12 de la medianoche. Lo mismo ocurre con la zona de la Plaza del Ayuntamiento, cuyo acceso estará cortado al tráfico desde la Plaza Colón, siendo desviado desde los callejones hacia la calle Ruiz Martínez, el jueves entre las 5 y las 12 de la medianoche y el viernes, sábado y domingo entre las 11 y media de la mañana y las 12 de la medianoche. La policía local informa que el sábado, con motivo de la creación de las Torres Humanas en la Plaza de la Estrella, la avenida de la Diputación estará cortada al tráfico entre las 12 del mediodía y la 1 y media, aproximadamente, estando la zona regulada desde el Paseo del Prado hacia la calle Patacabra, en el Bar Stop hacia la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco y en la bajada de la barriada Mirasierra hacia la zona del pabellón municipal. Finalmente, desde la policía local se solicita la colaboración de los comercios y bares de la Avenida España para facilitar el sábado el paso de la comitiva que compone al colectivo de los castellers de Igualada, encargados de ejecutar las distintas torres humanas. Y antes de finalizar esta edición de noticias, también destacamos que en la programación de la feria, en esta tercera edición, también hay un hueco para el carnaval. De esta forma, para el domingo, desde la 1 del mediodía, se va a contar con las actuaciones en la plaza de forma gratuita de la chirigota Los Amis del Mono y de la comparsa Los Locos. Todo el que ha tratado con nosotros sabe que somos lo más humilde del mundo, que somos gente, chavales normales, que han tenido la enorme suerte y la bendición de destino de vivir estos 2 años tan bonitos, pero que sabemos de dónde venimos, que yo llevo 13 o 14 años saliendo en carnaval, en la cantera y eso, de componente, y yo nada más que comido mierda toda mi vida. Yo recuerdo un año, el primer año mío, un adulto, creo que quedé el 43 por lo menos en chirigota, o sea que